Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, pa' que el Celaya vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo.